amor. Recuerdo aquella noche, bajo la luna, tu traición. Para que no me dejes ir. Extraños pensamientos por tu mente, palabras que quedarán en ti. Por eso desde este momento yo pienso partir. Y nunca más sabrás nada, nada de mí. Solo se va la noche.